Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Las vueltas de la política finalmente nos llevan a el tema más sensible, el tema que toca más el bolsillo, que tiene que ver con la economía. Que las vueltas, esa cosa circular que tiene la actualidad, hace que la economía termine influyendo en la política. ¿Y cómo? ¿No? Es como una especie de boomerang. Decía vos al principio, cuando planteábamos el temario, arranquemos por política porque la política define la economía, cosa que es cierto, pero después lo que pasa con la economía termina motivando acciones políticas. La economía, voy a decir una cosa, una sensación. La economía ya votó. ¡Epa! La economía ya votó. ¿Estás seguro? La economía ya está definida. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? La economía 2016 ya está definida. Bueno, tirá una data porque eso es muy valioso. Nada que lo que diga va a ser optimista, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, hay que comprar para la venta, digamos, hay que jugar a perdedor. No, y de hecho, la economía se está comportando como anticipando lo que viene. Ay, pero ¿por qué? ¿En qué lo ves? ¿Dónde está? Bueno, a ver, se anticipa el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? ¿De qué manera, más allá de lo que alguna vez hemos hablado, más allá de... está determinado que el próximo gobierno, así sea kirchnerista, va a ser impopular. Es decir, el próximo gobierno va a tener que tomar medidas de alguna manera, como me gusta hacer ese paralelo con Dilma Rousseff, ¿no? Así como Cristina llegó en el 2011 a la elección sacando el 54%, cifra arrolladora, y a los días estaba estableciendo el cepo, da la sensación que llegó como con lo justo, siguiendo con la metáfora deportiva, como esos equipos que vos lo ves que vienen, que llegan, que van pasando, y que en un momento decís, bueno, che, no, ya venía. Llegó con lo justo. A Dilma le pasó un poco parecido en Brasil, y logró la reelección, y a los pocos días, está bien, había casos de corrupción que venían de antes, pero resulta que, ahora el crecimiento ya no es lo que era, ahora hay que tomar medidas que sean ajustar y achicar. Bueno, esto va a tener que pasar sí o sí, pero no porque uno tenga mente capitalista o neoliberal o como se quiere discursivamente descalificar cuando uno dice estas cosas. Bueno, hay una cantidad de empleo público que necesariamente tiene que ver con el déficit. Va a haber que reducir empleo público. ¿Te puedo presentar un escenario diferente? A ver. ¿Y si el modelo al que vamos es el modelo venezolano? Bueno, es decir, supongamos que gana un sector del gobierno que sigue con esta política económica, sí, en la cual la culpa de todos los males vienen de afuera, son los grandes sectores, dominantes, sí. Que las empresas que no producen lo que tienen que producir, que hay retiro de mercadería, sí, de los anaqueles de los supermercados, y toda la culpa es de afuera y de Estados Unidos, y vamos por ese camino y podemos tirar cuatro añitos. Yo tengo cómodamente, ¿eh? Tengo la sospecha que no hay margen para esto, ¿no?, a esta altura, ¿no? Y de última digo, si ocurriera eso, casi que es algo que ocurre del lado del discurso, no desde lo práctico. ¿No? No, hay, ¿por qué el año que viene hay X cantidad de vencimientos, ¿no? Una cantidad de vencimientos de deuda que hay, sí, que afrontar, que además fueron deudas que se fueron pateando en los últimos 10 años. Sí. ¿Sí? Esto para decir de qué manera está condicionada la gestión, no importa de qué gobierno, de qué índole sea el gobierno, es la gestión está condicionada por esto. Hay vencimientos de deuda importantes, del orden de los 7.000 millones, que va a haber que afrontar el año que viene. Paralelamente, hay una sobredimensión del gasto estatal. Del 300% aumentó el gasto público en enero. Bien. El gasto nacional y el gasto en provincias, que es muchísimo. Paralelamente, lo que se está creando es una condición inmodificable. Se está gastando plata del año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno dispone ahora de una moratoria, blanqueo o lo que sea de impositivos. Por tanto, el próximo gobierno no tiene la chance de implementarlo porque ya se lo hizo este gobierno. No le deja esa chance de hacerlo. Si tiene que salir a recaudar plata y pensaba poner una moratoria, ya no lo puede hacer porque la moratoria la puso este gobierno y no va a tener esa chance de recaudar. Sí, yo no soy tan optimista como vos. Ajá. Porque yo creo que tu mirada es optimista. Lo tuyo es optimista, para mí, desde mi punto de vista. Cerramos y vamos entonces. Por eso, porque yo creo que vos lo que estás diciendo es que inexorablemente vamos a tener que hacer algo. Un ajuste. Y que después del ajuste, como todos sabemos, mejoran las cosas. Pero vas a atravesar el ajuste. Claro. Yo lo que creo es que por ahí viene alguien que sigue pateando el ajuste. Que lo sigue pedaleando. Puede ser. El tema es cuánto, ¿no? Claro, porque ahí vamos. De la Rúa también, estas condiciones, más o menos, eran las que le habían quedado al gobierno que vino después del menemismo. ¿Qué? Eran más o menos estas. Ahora, lo patearon 2 años. Por eso. No pudieron más. Después el ajuste se les impuso. El 1-1 de la energía, porque el tema de las tarifas, de la energía, de los subsidios, es como el 1-1. Absolutamente. Hay una convertibilidad tarifaria. Exacto. En ese sentido, que ¿cuánto más puede durar? Si gran parte del déficit se explica por lo que se gasta en comprar energía. Sí. No puede durar mucho más. Sí, está bien. Bueno, acá hay un punto central que no hablamos equivocadamente de nuestra parte. Ahí está. Y es, ¿qué van a hacer los candidatos a presidente? Ah, bueno. Muchacho, díganme qué van a hacer. Pero, a ver, yo entiendo, y está bien que uno lo pida y que uno lo reclame, ¿no? Ahora, en los últimos, no sé, 25 años, ¿alguien dijo lo que iba a hacer? Pero, está bien, pero que los últimos 25 años no se haya hecho y el votante no lo haya reclamado, no significa que ahora esté convalidado para que no lo hagan. No, quiero saber. Que me digan cómo van a salir del cepo. Claro. Que me digan cómo van a salir, de cómo van a solucionar el tema tarifario. Que me digan cómo van a solucionar el problema del empleo público o del déficit Estado. Sí. ¿Qué van a hacer? Nadie dice qué va a hacer. Todos dicen, ¿quién va a ser el candidato de cómo van a hacer esto? Pero, ¿qué se va a hacer? Es que no pueden decirlo. ¿Por qué? Porque lo que tienen que decir es que van a ajustar. Lo que tienen que decir es que van a recortar. Lo que tienen, en mi visión, mi mirada optimista, como vos decís, lo que yo imagino, es un gobierno que, editado mejor, editado peor, con mejor o peor manejo de los tiempos y de la oportunidad política, va a tener que tomar este tipo de medidas. Va a haber un gobierno que va a tener gente en la calle protestando, reclamando por los puestos de trabajo, por los salarios, por la chique, por todo esto que más o menos es un clásico. Y en ese sentido, digo, lo cual no quiere decir que todo termine chocando contra el iceberg, cosa que no descarto, pero digo, en este sentido quiero decir que gane no va a poder sumar, no va a poder construir poder desde el poder, porque va a estar atajando pelotazos, devolviendo como pueda los pelotazos que le tiran y que le quedan. En ese sentido creo que, cuando decía el gobierno que venga va a ser impopular y no hay para sumar capital político. Es al revés de lo que pasó en este caso. Le pasó a Menem y le pasó al kirchnerismo. Llegaron después de una explosión, de una crisis, de un estallido. Entonces, claro. Es decir, si vos sos una mujer golpeada, alguien viene, te pasa la mano por el hombro un poquito y vos sentís que es una cantidad de afecto inconmensurable. ¿No? Con poco haces mucho. Sí, está bien. Hay algunos factores en el medio que por ahí me gustaría resaltar. Es como nunca antes en la historia de la República Argentina, hoy, grandes sectores, por lo menos en el área metropolitana, está de acuerdo con un aumento tarifario. Sí. Nunca en mi vida escucho en la gente decir, ¿por qué no me suben la factura de la luz y me dejan de comer? Es cierto, eso es cierto. Y es un poco, bueno, habla del estado de cosas, bueno, ¿no? Pero eso el próximo gobierno es el próximo gobierno eso. Sí. Es un recurso que tiene para decirle, sí, muchachos, tienen razón. Vamos a aumentar la luz. Claro. No, tienen razón. ¿Cuánto paga usted? 30 pesos por semana, por mes.